Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más aquí, a Voces del Misterio. Un programa especial en el que hoy vamos a hablar de dos temas principales. El primero de ellos, de leyendas de Sevilla. Un recorrido apasionante por esas historias heterodoxas que tiene la ciudad hispalense. En nuestra segunda parte vamos a visitar la Ruta Templaria. Unos enclaves que vamos a ir viendo en toda la zona sur. Y que es realmente fascinante. Y llegará de la mano de este que les habla y de Federico Padial. Ambos seremos esos guías que esta noche les van a acompañar por esta revista sonora aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6, que se llama Voces del Misterio y que tiene un hilo conductor. Precisamente todo aquello que desconocemos, los enigmas del mundo, las historias heterodoxas y los secretos. Comienza Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. A mí me va a tocar el honor de hablaros de Sevilla. Decía Antonio Gala que los sevillanos teníamos un problema, que nos creíamos que vivíamos en la mejor ciudad del mundo, y apostillaba: lo peor es que llevan hasta razón. Y es cierto, cuando uno tiene la oportunidad de viajar por el mundo, siempre acaba regresando. Por aquello de que Sevilla, en otro tiempo, la llamaron la perla del Guadalquivir, y porque a orillas del Guadalquivir se han forjado, se han gestado mil y una historias heterodoxas que vienen a formar parte de lo que son las leyendas, de lo que son esas historias, historias de nadie o historias de todos. Y por eso yo quiero que empecemos a visitar algunas de ellas, a visitar algunas de esas historias extrañas o esas historias que, entre otros, escribieron y salieron de la pluma de ese gran maestro del misterio, como lo fue el propio Gustavo Adolfo Bécquer, el más sevillano, el más insigne de nuestros escritores, y que también dio lugar a esas rimas y a esas leyendas que tantas y tantas y tantas historias también han derivado. Y cuando uno habla de Sevilla, hay historias que nos identifican. Una de ellas no puede ser menos que la que abra esta parte mía dedicada a esas historias, que es la de don Juan Tenorio. Decían, contaban, que Sevilla vio nacer y dio como cuna a un señor, el cual se enamora de una dama que estaba comprometida, en este caso, con la casa de Dios, doña Inés. Eso da origen amores y desamores entre ambos, que lo llevan a un buen día perder la vida

y fuera puesta en el dintel de la casa que había visto cómo una hija traicionaba a su padre. Cuando muere Susana, se ejecuta su última voluntad y su cabeza fue puesta en aquella calle que la vio nacer. Allí permaneció por 2 siglos. Y tal era la impresión que sentían los sevillanos al pasar por allá, que a esa calle se le cambió el nombre y se le puso Calle de la Muerte. Con el paso del tiempo, la cabeza se retira, pero lo que no se retira de la mente colectiva del sevillano es aquella historia de una traición. Y en su honor se pone y se rotula la calle como Calle de Susana, aquella que traicionó a su padre por un falso amor. Son leyendas de Sevilla, historias eternas. Todas las historias, todas las leyendas nos dejan algo. Todas tienen una moraleja, todas tienen una enseñanza. ¿Sabéis la enseñanza cuál es? Que hay que vivir, que hay que vivir los momentos, que hay que aprovechar el tiempo y que lejos de dejarnos llevar por nimiedades, tenemos que vivir intensamente. Es la moraleja que deja esta conferencia de Leyendas de Sevilla. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, pues la pregunta, ¿quiénes fueron, no? Pensamos con un nombre, Hugo de Pines. Resulta que tenemos que situar en el siglo XII, en 1118. Este señor Hugo de Pines, junto a otros 8 caballeros, se presentan ante el patriarca de Jerusalén. Este señor sería Balduino II. Y allí hacen 3 juramentos, ¿no? Uno que sería de castidad, otro de obediencia y otro de pobreza. ¿Su cometido? Pues ni más ni menos que defender a los peregrinos que iban a Tierra Santa. Claro, hay que entender que 9 caballeros es prácticamente imposible que pudieran defender todo aquello, ¿no? ¿Qué es lo que hacen entonces allí? Bien, ellos llegan y lo que le piden exactamente a Balduino es situarse en una posición exacta, que sería las antiguas caballerizas del Templo de Salomón. Allí permanecen durante 9 años excavando y buscando. Defender peregrinos, poco, vuelvo a repetir, porque realmente es imposible, ¿no?, que ellos solo pudieran defender todo aquello, ¿no? Esta situación de estar situados en el templo es lo que le daría el nombre, ¿no? Caballeros del temple, caballeros del templo, ¿no? Es por lo que se le conoce. Realmente serían pobres caballeros de Cristo. Bueno, el voto de pobreza se ve reflejado en su sello. 2 caballeros montados en un caballo, compartiendo un caballo. Según nos cuentan las crónicas, durante esos primeros años, efectivamente, iban prácticamente una cota de malla y un sudario, una túnica por lo alto, con esa cruz roja que los caracterizaba. Bien, pues tras 9 años allí enclaustrados, esto está comprobado, que ellos estuvieron por allí escarbando, sacando cosas, se han encontrado en las catas que han hecho, se han encontrado incluso empuñaduras templarias, ¿no? Se sabe que estuvieron por allí buscando. Tras esos 9 años, aparentemente algo ocurre. Vuelven a Europa, Hugo de Pines se entrevista con el Papa y a partir de ahí la orden crece de una manera desorbitada. Hace una campaña por toda Europa, empieza, digamos, hablando así prácticamente, a recoger adeptos, ¿no? Multitud de nobles, de reyes, entran en el temple, con ellos su riqueza, porque al ser voto de pobreza, todo lo que tienes lo tienes que donar a la orden. Se van creando una red de encomienda por toda Europa enorme, el poder crece desorbitadamente, volvemos a repetir. Perdón, un poquito de agua, anoche que me sacaron de paseo y tengo la boca un poco seca. Bien, pues como estaba comentando, aparte de ese poder militar que ya tenían como caballeros y ese poder religioso, ahora tendrían un poder también económico. Ya tendrían tres poderes muy importantes con los cuales moverse, ¿no? ¿Qué ocurre? En 1239, una fecha clave, la caída de Acre. La caída de Acre significa que perdemos las posesiones en Tierra Santa. Los templarios se tienen que ir. Todo esto lo estamos haciendo muy rápido, ¿eh? Aquí pasaría muchas más cosas por medio, pero no tenemos tiempo, ¿no? Se repliegan hacia Europa, que es la parte que nos interesa porque la acabamos de comentar cuando están aquí. Ya han perdido ese carácter, como hemos comentado, de defender Tierra Santa. Ahora están en Europa. ¿A qué se dedican aquí? Pues bueno, pues prácticamente la orden lo que hace es una serie de avales bancarios, empieza a ganar muchísimo dinero, son los inventores de la letra de cambio, para que nos entendamos. Ellos se sitúan estratégicamente en cruces de camino, en sitios donde tiene que pasar el peregrino, tiene que pasar, pues digamos, cualquier persona que circulaba por Europa. ¿Qué inventan ellos? Ellos tienen una idea que, ya digo, es lo que hacen los bancos hoy en día. Tienen mucho dinero, aparte tú puedes coger, dar dinero a la orden, moverte de un sitio a otro y recoger esa otra parte del dinero en otra encomienda. Prácticamente es como un cajero automático medieval, ¿no? Claro, ellos se llevan comisión de todo ello. Con todo esto, bueno, pues la orden, vuelvo a repetir, dinero a raudales. ¿Cuál es el problema de esto? Cantidad de nobles, reyes, papas incluso, se endeudan con la orden. Se endeudan hasta tal punto que hay personajes que, digamos, no podrían pagar en vida lo que debían a la orden. Esto crea mucho recelo, y especialmente hay un personaje que sería Felipe IV, ese rey de Francia apodado el Hermoso. Este debía, bueno, pues hasta de callarse, este le debía a la orden dinero imposible de pagar. ¿Qué hace él? Él además tenía bastante ansia imperialista, bastante ansia de poder, ¿no? Se la ingenia para que la orden sea condenada con falsas acusaciones, como sería herejía, sodomía, en fin, todo aquello que conocéis, ¿no? se ha dicho sobre esa herejía, ¿no? Falsa, ¿no? Pues bien, él apoyado por el Papa Clemente V, un Papa que no es de Roma, un Papa que está en Aviñón, él se traslada el papado, Papa francés. Ya digo, urde este plan y en 1307, un viernes 13, se declara la orden de apresar a todos los templarios. Y así sucede. Van apresándolo y lo que hacen es prácticamente quitarle las posesiones, ¿no? Aquí en España, bueno, aquí en España la persecución es bastante leve, ¿no? Tenemos que pensar que estamos en el siglo XII, la información no funciona como hoy en día, ¿no? Tardaban bastante en saberse las cosas. Como ya veremos ahora después más adelante, incluso hay sitios donde permanecen durante muchísimos años, ¿no? Ya digo, aquí en España hay un caso, por ejemplo, que es Navarra. En Navarra resulta que reinaba Luis Hutín. Luis Hutín no era ni más ni menos que el hijo de Felipe IV. Lógicamente allí los templarios son arrasados, ¿no? Y luego tenemos otro caso particular, muy cerquita, en la Baja Extremadura, que sería Jerez de los Caballeros, que luego lo traeremos en relación. Jerez de los Caballeros, la orden templaria que permanece durante 20 años después de esa orden de arresto, fijaros si aquí estuvieron tiempo, allí los cogen, los degollan y los tiran por las almenas del castillo, la conocida Torre Sangrienta. Además los recomiendo la visita, que es muy interesante. ¿Qué hacen aquí los demás templarios? Pues prácticamente lo que hacen es acoplarse en otras órdenes militares. Hay incluso una orden, la Orden de Montesa. La Orden de Montesa se crea justo después de esa orden y esa caída de los templarios. O sea, aparece prácticamente hecha ese proceso para acoplar templarios. Otros se adaptan a Calatrava, Alcántara, Santiago. Y en Portugal lo mismo, se crea una orden, es proceso prácticamente para templarios, como sería la orden de los caballeros de Cristo. Ahí se refugian multitud de templarios. Aquí podríamos hablar muchísimo sobre el tema, pero claro, vamos un poquito apretados. Vamos con otro personaje muy importante en la orden. San Bernardo de Claraval. ¿Qué tiene este señor de interesante? Bueno, este es un monje cisterciense. La orden del Cister es muy dura, es muy parecida a las primeras reglas del temple. Este señor tiene tiene una visión, ¿no? Bueno, dicen que era además un magnífico orador, ¿no? Dicen que las mujeres incluso agarraban a los niños y a los maridos cuando daba un sermón porque se iban detrás de él, ¿no? De esa verborrea que tenía, ¿no? Maravillosa. Bien, pues San Bernardo tiene una idea que hasta ahora no se había dado. En el mundo musulmán existía, pero en el mundo cristiano no. Que era la del monje guerrero. ¿Qué quiere decir esto? Bien, porque los cristianos hay un pecado que es el no matarás, ¿no? Entonces un cristiano y más un miembro de la iglesia no podía matar, aunque fuera en nombre de Dios. Y él tiene esa idea. ¿Cómo la lleva a cabo? Bueno, gestiona un encuentro entre Hugo de Pines, que además era pariente suyo, curiosamente. Volvemos a los cuñados, esto siempre ha existido en esta época también. Y cuatro templarios más que lo acompañaban. Eso es con el Papa Honorio II, 1228, Concilio de Troyes, donde adapta las reglas del temple y consigue esa figura, la del monje guerrero. ¿Qué quiere decir esto? Que podían ser monjes y guerreros a la vez y podían matar siempre que el fin fuera en nombre de Cristo, o en nombre, en este caso, de recuperar Tierra Santa, ¿no? Aquí en Sevilla hay algo muy interesante. Por ejemplo, si nos vamos a la iglesia San Bartolomé o a la capilla de la carretería, podemos ver unas placas. Bueno, la carretería es una placa. En San Bartolomé hay en la capilla de la Virgen de Gracia, aquí a mano izquierda, podemos ver unas bulas de las cruzadas. Son más modernas, son de Gregorio XIII, pero podemos ver perfectamente escrito como una persona que va a Tierra Santa a luchar o que lucha en nombre del cristianismo, pues efectivamente se le perdona, tiene bula y puede matar en nombre de Cristo, que no tiene pecado, ¿no? Bien, pues visto esto, vamos a continuar las cruzadas, ¿no? Pongo esto para que os hagáis una idea de cómo en un principio porque es muy interesante cómo el temple se mueve desde occidente hacia oriente, pero luego es al revés. Ya hemos dicho que se repliegan, se retiran y acaba en Europa. Al no tener, como hemos dicho, ese carácter de la defensa de Tierra Santa, ¿dónde se acoplan? En España había una excusa perfecta: la Reconquista. Y ellos, pues, lógicamente, acuden a la llamada de armas. Además, ven una oportunidad única y algo más, que es lo que intentaremos desvelar al final de la charla. A ver, me falta. Bueno, antes del repartimiento iría uno, que es la Reconquista de Sevilla, ¿no? La Reconquista de Sevilla se consigue en el 1248. Pues bien, en el 1247 los templarios también estuvieron aquí en Sevilla acompañando a Fernando III. Fernando III le acompañaba toda suerte de caballeros cruzados, incluso caballeros teutónicos, en fin, prácticamente estaban presentes todas las órdenes. Caballeros templarios no es que precisamente tuvieran una gran mayoría. Orden de Santiago, por ejemplo, aportó mucho más caballeros. Se supone que unos 100 caballeros. Hay que tener en cuenta que, bueno, estos caballeros iban acompañados de peones, escuderos, eran bastantes más, ¿no? Pero caballeros se supone unos 100. ¿Dónde acampan estos señores? Pues en el actual barrio, precisamente, de San Bernardo. Hemos dicho antes, San Bernardo de Claraval. Bien, pues este barrio tiene ese nombre precisamente por ese campamento templario que allí se situó. Ellos, pues, actuarían desde esa parte, atacarían la ciudad por lo que sería la Puerta de la Carne hoy en día. Y ya digo, su ayuda fue importante, pero otras órdenes fueron más importantes. La Orden de Santiago, por ejemplo, entran como abanderados de Fernando III. O sea, su labor es mucho más decisiva en la batalla. Sin embargo, los templarios sí logran el objetivo que tienen, que las posesiones que querían en Sevilla de alrededores, que es las que vamos a contar ahora. Ya hemos dicho brevemente que ellos no daban punta sin hilo y siempre iban buscando sitios muy estratégicos. El repartimiento. Esto se me ha pasado adelante. Bien, el repartimiento. Voy a hacer un breve repaso para que os entendáis de lo que se repartió en Sevilla después de la toma a las diferentes órdenes. La Orden de Santiago, además van a sonar nombres porque son nombres muy de pueblos de por aquí. Se le dona Villanueva de Mariscal, La Torre de Abenjaldón. La Torre de Abenjaldón sería Dos Hermanas, para que os hagáis la idea. De hecho, ellos tenían el campamento en Dos Hermanas. 30 yugadas en la heredad de la Torre del Almuedano. La Torre del Almuedano no consigo saber dónde está. Un almuedano es el señor que en la mezquita subía arriba y daba las oraciones, esos cantos que hacen ellos desde la torre, ¿no? Órdenes de Calatrava. Carrión de los Ajos, lo que sería Carrión de los Céspedes hoy en día, 20 yugadas. Una yugada, para que os hagáis idea, es una medida un tanto extraña. Es lo que supuestamente una pareja de mulas puede arar en un día, ¿no? 20 yugadas en la heredad de Mairena. Ya os tenemos también por aquí a estos caballeros. Orden de Alcántara. Se le donaría Dunchuela hasta así, lo que es Castilla de Guzmán, vamos. Y 20 yugadas en heredad de Gocín. Ahora contaremos lo que es Gocín porque es muy interesante. La Orden de San Juan, que es los caballeros hospitalarios. A esto se le daría San Juan de Alfarache. De hecho, ellos los que tuvieron por aquí más paso, digamos, por el Aljarafe. 20 yugadas otra vez en la heredad de Gocín. Fijaros que la heredad de Gocín la cogen mucho, le interesa mucho a las órdenes. Y la alquería de Tocina. La Orden de los Alemanes, que sería otro con los caballeros teutónicos. A esto, como era, esto le dan menos porque le interesaba menos. 150 aranzanas de olivar en Mojor y 15 yugadas otra vez en heredad de Gocín. Y vamos a lo que nos interesa, los caballeros templarios. Los caballeros templarios le dan una cosa muy interesante. La hacienda de la Rafañana. Esto hoy en día sería Huelva, pero claro, es que Huelva pertenecía al Reino de Sevilla en esa época, ¿no? Y 200 aranzadas en la heredad de Gocín otra vez. Gocín es una, digamos, sería un terreno que está ahí entre Utrera y los Molares. Eso es prácticamente la banda morisca, es la banda defensiva que tendría el Reino de Sevilla frente al Reino de Granada. ¿Qué había de interesante en esto? Pues claro, es un sitio bastante complicado de defender y más para arar porque está en continuo ataque con los árabes. Pero allí había una cosa que era muy interesante, la Torre de la Esclavitud. De hecho, hoy si pasamos por la carretera, hay un cortijo que se llama Cortijo de la Esclavitud, un cortijo pequeñito hoy en día que no tiene nada que ver con la otra, no más que el nombre, ¿no? La Torre de la Esclavitud sería una torre que habría allí, bueno, allí hay varias torres defensivas, pero esa en particular, en la que se hacían los cambios de prisioneros entre los árabes y los cristianos. Después también sirvió donde se quedaban los presos que iban de camino de galeras hacia las filas, que es donde embarcaban en galeras. ¿Qué interesaba de esto? Pues cambio de prisioneros de una orden y otro. Cuidado, que los templarios no pagaban nunca por sus soldados cautivos, ¿eh? Por eso un templario era muy fiero luchando, porque sabía que si caía no iban a pagar rescate por él. Pero bueno, de alguna forma u otra sí podía ser intercambiado por... Bien, por lo que estamos contando. Y luego lo de las galeras. Era muy interesante porque quizás algunas órdenes, como ya luego veremos, estarían interesadas en tener, digamos, marinería de galeras para sus barcos, ¿no? Quedaros con eso porque luego viene al caso, ¿no? Y la hacienda de Rafañana. La hacienda de Rafañana, como he dicho, estaría en Huelva, comprende la zona actual de Villalba, Campo de Tejada, Castilla del Campo, Escasena, Paterna. ¿Qué estamos viendo aquí? Una zona donde hay muchísimo cultivo, donde se pueden cargar, digamos, acondicionar mucha comida, y en una zona muy tranquila en ese momento, ¿vale? Una zona muy interesante para recopilar comida. Y bueno, con paz templario, ya hemos dicho que ya se repartió Sevilla, pero dentro de Sevilla también cogen posesión, lógicamente. Eso sería el compás templario. ¿Qué es un compás? Un compás es una zona de influencia donde tendría jurisprudencia la propia orden. Hay que destacar, que antes lo hemos comentado, la orden del temple coge un privilegio que solamente lo tenía esa orden y de la cual recelaban las demás órdenes, que es que no debían obediencia solamente nada más que al Papa. No a los reyes ni a los sitios donde estaban. Entonces, que en un compás con templario, digamos, mandaban ellos y nadie podía ir allí a decirle ni pío, ¿eh? ¿Dónde tenía ese compás? Esto es muy interesante, porque en las demás órdenes se van cogiendo, bueno, pues lo que eran las puertas de la ciudad, sitios aparentemente interesantes en cuanto a vas a tener que entrar en la ciudad, vas a pasar por mi compás. Ellos, sin embargo, se piden una zona que en ese momento aparentemente no tiene mucho interés, que sería prácticamente la zona del Arenal. Como el nombre indica, Arenal era Arenal, allí no había nada prácticamente. Eso iría desde la actual plaza de San Francisco, que había un convento de San Francisco, donde está el ayuntamiento, hasta el Arco del Arenal, incluyendo la calle Zaragoza. La calle Zaragoza, todos los historiadores coinciden que donde estaba la casa templaria, lo que sería la pajería, que le dicen, ¿no?, del temple. Bien, pues esta zona, ya digo, una zona aparentemente sin mucho interés, pero luego vamos a ver que una zona muy importante de Sevilla. Ya estaban apuntando alto. Vamos a ver, además, cosas curiosas que vamos a ver allí. Fijaros, guiños templarios. ¿Por qué pongo guiños templarios? Porque son cosas que hoy en día quedan, que tienen de alguna manera que ver con los templarios. Calle Zaragoza es Camino de Santiago, ¿eh? Por ahí pasa el Camino de Santiago. Ya es una zona interesante desde el punto de vista religioso, ¿no? Y de lo que ellos estaban encomendados, que era, digamos, a salvar peregrinos y a cuidar peregrinos, ¿no? Mesón de los Caballeros. Esto es una calle que existe en la esquina de Zaragoza con Gamazo. Esa es la antigua calle de Atocha. La Virgen de Atocha es una virgen negra, una virgen templaria. Allí había un arco donde había una copia de esta virgen, ¿no?, una réplica, ¿no? Y Mesón de los Caballeros. Un Mesón de los Caballeros es, digamos, una casa donde la casa cuartel de una orden militar se llamaba Mesón de Caballeros. Entonces, ese guiño que viene, ese topónimo, seguramente porque muy cerca o en esa calle estuvo la antigua casa de los templarios. Se sabe además que existía la casa de los templarios porque hay un documento de compra-venta. Ahí también está la casa donde estuvo Santa Teresa de Jesús. Y ese documento, cuando se vende ese terreno de donde estuvo Santa Teresa de Jesús, se cita expresamente que linda con la casa del temple. O sea, ya tenemos un documento para aquellos historiadores que siempre con el templario tenemos un problema con los datos. Pero bueno, hay que pensar que esa orden de arresto de templarios y de que todo se decomisara en muchos sitios, pues se burló simplemente rompiendo el documento que decía que yo era templario y se lo quedaba el propio pueblo, el propio rey o el propio tío que mandaba allí en esa zona, ¿no? Entonces hay muchos documentos perdidos de los templarios por esa razón. Al lado he puesto una iglesia, la iglesia de San Buenaventura. Es una iglesia moderna, ¿no?, pero tiene cosas muy interesantes dentro. Y además está justo enfrente del mesón, de la calle Mesón de los Caballeros, ¿no? Fijaros qué casualidad, ¿no? El Cristo de la Salvación, además un Cristo que tiene mucha veneración aquí en Sevilla, tiene fama de milagroso. Fijaros que a sus pies luce una cruz patada. Algo que no debería estar allí en una iglesia franciscana, ¿no? Pero es que también tenemos una Virgen Negra. La Virgen Negra la exportan los templarios a Europa en el siglo XII. La Virgen Negra no existía como tal, ¿no? Se podría hablar mucho de esto, pero por lo mismo no tenemos tiempo, ¿no?, de dónde sale ese culto, ¿no? Pero ellos son los que introducen ese culto, esa imagen de ese niño en brazos con la Virgen, ¿no? Eso lo trasladan ellos. Pues fijaros que hay una Virgen Negra de Guadalupe, una copia. Son vírgenes modernas, son cosas modernas, pero no deja de ser un guiño a esa zona de influencia de los templarios, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista. Vamos a ver más cosas que tuvieron que ver los templarios de Sevilla. ¿Sabíais que tenemos el primer obispo de Sevilla fue templario? Un obispo templario. Se trata del infante Don Felipe de Castilla, hijo de Fernando III. Este chico, bueno, pues como no tenía opción de heredar, porque ya tenía hermanos que iban delante de él, lo destinan al clero. Él estudia en París, es alumno ni más ni menos que de San Alberto Magno, compañero de clase de Santo Tomás de Aquino, en fin, con gente de la época importante. Pues él con 18 años ingresa en el temple. Y tras la toma de Sevilla, al restaurar la sede arzobispal, se pone al infante Felipe al mando. Hoy en día está enterrado en Villalcázar de Sirga, en Palencia. Este es su sepulcro, como podemos ver. Veis que hay cantidad de figuritas de caballeros templarios reflejados en el propio sepulcro. Hay que decir que él muere no siendo caballero templario, porque él se sale de la orden y se llega a casar incluso dos veces. Pero sí muere como un templario, la figura tiene un hábito templario. En fin, ya tenemos bastantes cosas que los templarios van dejando en Sevilla, y como ya lo he visto, sin una fuerte influencia en la toma. Sin embargo, van tomando mucha... un poder ahí oculto, ¿no?, que van tomando ellos, ¿no? De Sevilla al Atlántico. Bueno, ¿por qué pongo esto? Porque, como hemos dicho, los templarios, una vez venido de Tierra Santa, se apalanca aquí en Sevilla. Ellos entran en España por el norte, primero el reino de Aragón. Hacen todo lo que es la ruta del Camino de Santiago, la van plagando de construcciones, se ven perfectamente, puede seguir la ruta de empleo perfectamente. Y luego tiran hacia abajo en la ruta de esa ruta de la Plata, ¿no?, que es la que nos interesa, que es la que llega a Sevilla y la que daría puerta al Atlántico, que, como ahora veremos, ellos renuncian totalmente a la otra parte de España, a la parte de Andalucía Oriental, y se sientan en esta. Y yo personalmente lo que opino es que estaban buscando un puerto en el Atlántico, un puerto importante. Y ahora también diré el por qué lo pienso, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Dónde? ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, ¿no? Un detalle también interesante, ¿no? Para que fijéis cómo los templarios se posicionan, ¿no? El segundo testamento otorgado en Sevilla en 1284 por Alfonso X. Alfonso X deja sus armas a los caballeros templarios. Y aparte hace un testamento un tanto extraño, ¿no? Manda que a su muerte le fuera arrancado el corazón y enterrado en el Calvario, siendo el encargado de ello los templarios, por supuesto. En este caso, Fray Juan Fernández Cay debería de ejecutar la obra. Problema: Tierra Santa estaba en manos musulmanas, otra vez, de nuevo, pues el corazón se queda en Murcia, ¿no? Pero fijaros que son connotaciones, eso de dividir el cuerpo es muy salomónico, ¿no? Tiene mucho que ver con ese principio de la orden en el templo de Salomón, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Y como ya hemos dicho, vamos a ver cómo van buscando el Atlántico. Fijaros lo que hemos dicho antes de las posiciones que van tomando en lo que hoy en día es Huelva, ¿no? Estaríamos aquí en el castillo de Alquizar. Esto existe todavía, esto lo podéis ver. Esto es una hacienda particular hoy en día. Eso era un ribat. Un ribat, para que os hagáis idea, es un... los musulmanes, digamos, estos monjes guerreros que ya hemos hablado, es un sitio donde normalmente o hay una seta o un señor santo para el Islam, y donde hay monjes guerreros del Islam. Los templarios de estos sitios le encantaban, o sea, todo lo que eso, ellos no tiraban ni construían nuevos, adaptaban cosas. Y siempre iban adaptando sitios que tuvieran un culto ancestral. Algo que ellos veían que tenía un sitio de poder, como se suele decir, ¿no? Bien, pues este sitio lo cogen. Este sitio además está rodeado de campos de cultivo, de cereales, sitio perfecto. Más cosas que van cogiendo en la zona. Villalba del Arco. Este es un sitio que me gusta mucho. Exclusivamente aquí mi amiga Sol va a ir a Villalba del Arco. Te recomiendo que visites esto, Sol, te va a encantar. Esto es la iglesia de San Bartolomé. De nuevo, un antiguo ribao. Un ribao es pues, una rábida también, ¿no?, se le podría decir, ¿no? Volvemos otra vez a un sitio rodeado de campos de cultivo, sitio tranquilo donde se pueden ellos posicionar. Y de nuevo, un lugar de poder que adaptan, fortifican, lo remueven un poco. Es espectacular. Y recomiendo que vayáis a ver San Bartolomé, porque vais a ver una estructura dentro oriental, no excelente, perfecta, ¿no?, preciosa. Me encanta. Villalba del Arcón, hay que decir que se toma el nombre de una encomienda del mismo nombre que hay, que se llama Los Alcores, ¿no?, que estaría entre Valladolid y Palencia, ¿no? Para que veáis que hasta el nombre lo tiene templario. Lepe y la isla de Salte. Bueno, Lepe es muy discutido, ¿vale? Esto volvemos a lo mismo ya y entramos en la temática de que no hay una documentación que lo afirme, ¿no? Aquí tenemos un poco lanzando una hipótesis, ¿no? Pero hay muchos historiadores que sí lo apuntan, que Lepe podría haber tenido un origen temporal, sobre todo en esta iglesia de San Cristóbal, siglo XIII. Hay quien lo califica como una antigua leprosería, incluso hay quien afirma que el propio nombre Lepe vendría de leprosería. Se supone que se dona al templo en el siglo XIV, pero ya digo que esto hay que cogerlo con pinza, ¿eh? Esto no está demostrado. Hay quien apunta que sí, hay quien apunta que no. ¿Qué nos interesa? Pues que si os fijáis, están cogiendo lugares colombinos, ¿no? Lugares que fueron muy importantes después, unos años después, en la conquista de América, ¿no? La isla de Salte. La isla de Salte es un enclave muy interesante. De hecho, ahora se está recuperando. Hay una lucha allí en Salte. Hay un grupo dedicado un poco a que se tome en serio lo que había allí, ¿no? La isla de Salte es una pequeña islita. Está enfrente de la Rábida. Y es un enclave primitivo de culto. Se supone que están ahora peleando también que si hubo asentamiento tarteso, se supone fenicio también asentamiento. Y lo que sí saben es que allí había una ciudad y un puerto árabe en el siglo X, que sería sede del reino de Taifa de los Baikríes. Cuidado, ¿no? Nombrecito que tenían los amigos. Bien, pues ya digo, es una isla que está en el estuario del río y es muy interesante defensivamente y como salida y entrada. Además, ofrece a los barcos un sitio para posicionarse, resguardado de los temporales, de las tempestades y tal, ¿no? También se supone que hay presencia del temple, también está discutida. No hay, ya digo, lo de Salte ahora mismo se está en estudio, se está intentando recuperar aquello. Se supone que después de su toma por los cristianos, allí el temple se posicionaría también y tendría una pequeña ermita aprovechando la construcción que había árabe. Se sabe que se cede, independientemente del templo, sí se sabe que se cede a los franciscanos de la Rábida. Fijaros que los franciscanos también están saliendo mucho en nombre franciscano. Tenían voto de pobreza igual que los templarios. Y tienen cosas muy en común. Y después de esto se cedería a una monja de clausura que serían las emparedades, a una orden bastante extraña que daría en culto allí a Nuestra Señora de Saltes. En Salta hay que decir, incluso tienen su santo, el único santo de Huelva es de Salte, sería San Dunala, un santo súper extraño, yo no lo conocía. Y ahora vamos a un sitio que a mí me parece el más interesante, y este sí que está discutido, que es la Rábida. La Rábida mismo no me lo dice, ya lo hemos explicado. Ribad, Rabita, Rábida. Otra vez estaríamos hablando de un sitio de culto milenario. No voy a centrar porque también se supone que tenían un culto muy, muy anterior, pero vamos al que nos interesa. ¿Estuvieron allí los templarios o no? Esto está súper discutido. Aquí los historiadores rápidamente lo que te dicen, documento. Si no hay documento, no me lo puedes demostrar. ¿Qué tenemos? Tenemos legajo. Tenemos legajo y hay un fray Felipe de Santiago, que recopila en un manuscrito toda la historia del convento. De ese manuscrito extractado, José Amador de los Ríos, por ejemplo, lo refiere, diría algo como así. Por los años de 1200 tomaron posesión de este templo y trajeron una hermosa imagen de María Santísima y la colocaron en el altar mayor, tomando posesión de su antigua casa y dieron culto público a Cristo sacramentado. Como desde esta ocasión se mantiene hasta hoy y juntamente pusieron en lo alto de dicho altar el escudo de su hábito, que era una cruz roja con cuatro brazos, como la de Caravaca, y también la echaban en la bandera cuando iban a batalla, y estuvieron en posesión de esta casa 24 años. Ya digo, esto hay que cogerlo con pelo, pero aquí te está diciendo, aquí sí está diciendo que allí estuvieron esos caballeros templarios. Pero digo, está basado en el legajo, no hay documento oficial como aquel que dice. De nuevo Amador de los Ríos y Víctor Balaguer lo refieren en otra obra y dicen algo así como: reconquistada la región por Alfonso X, tomaron los caballeros templarios posesión de algunos castillos y ciudades en el territorio conquistado de los sarracenos. Ya hemos visto que sí hay castillos y ciudades que estaban tomadas. Pero y se apoderaron entonces de la Rábida, agregándole nuevos departamentos que llevaron, desde luego, el carácter de una casa fuerte, cuyas almenas manifiestan que era morada de guerreros, y al pacífico culto de la religión vinieron a mezclarse el estruendo de las armas y el relincho de los caballos. De nuevo, historiadores de época apuestan porque los templarios efectivamente sí estuvieron allí. Ya digo, yo lo veo más que posible, y además pienso que era un sitio muy interesante para ellos, pero ya digo, no lo puedo afirmar, ¿eh? No lo podemos afirmar en nadie. San Lucas de Barrameda. Bien, esto es otra cosa que durante mucho tiempo se dijo, que esto que habéis visto es maravilloso, os recomiendo también su visita, las covachas o la tienda de la sierpe. Durante mucho tiempo nadie supo qué era aquello, ¿no? Fijaros que es prácticamente una panoplia solamente, ¿no? Unos arcos y tal, con una serie de figuras en vertiforme, como dragoncito, que está allí. No hay nada más, está debajo del castillo. Esto se ha involucrado mucho. Hay quien, bueno, pues defendía que esto era un convento templario, que habían hecho allí los templarios. El sitio, la verdad, es que es muy interesante, está enfrente de la entrada del río, se domina el río. Hay que pensar que en esa época el Sanlúcar no existía como tal, ¿eh? Estamos hablando de que existía el castillo y poco más. A esto ya se le ha dado una solución, entre comillas, que vendría que ver con los Guzmanes. Grandes amigos míos, también me gustan mucho los Guzmanes. Entonces se le achacaría la autoría a Enrique Pérez de Guzmán en el siglo XV, de que hizo una serie de tiendas y tal allí, y bueno, pues como quiso hacerlo muy opulento, lo hizo así. Pues a mí me cuesta de creerlo, ¿no? Más viendo las demás obras que hay en San Lucas de Pérez de Guzmán, no sé, me parece más defensiva y práctica que tan elaboradas, digamos, ¿no? ¿Qué pudo pasar? Pues que Pérez de Guzmán lo quisiera fuera adaptar unas antiguas ruinas a esas tiendas. A mí me parece más probable, porque ya digo que no hay una obra excesiva, incluso en su propia casa o en su propia, es bastante más simple que esto. Entonces me parece que este hombre se lo diera todo, digamos, por así decirlo, en unas tiendas, pues no lo veo muy lógico. Ya digo, podría ser, pero entramos siempre cogiéndolo con pinza, ¿eh? No tenemos la prueba. Bien, pues fijaros que estamos hablando de que los templarios, en ese movimiento, lo que van cogiendo es, si es cierto todo lo que estamos diciendo y se posicionan en ese sitios que fueron claves después, vuelvo a repetir, en la conquista de América, en lo que fue salir de donde salieron los barcos, donde se aprovisionaron los barcos y donde, en fin, todos los sitios colombinos conocemos. Hay que pensar, por ejemplo, los templarios cuando van tomando en la reconquista, en la bajada, por ejemplo, Caravaca de la Cruz fue donado a los templarios. No lo toman ellos, cuidado, lo toma la Orden de Santiago, pero se lo donan a ellos. Sin embargo, allí están 8 años y a los 8 años dicen que aquello no les interesa, se vienen hacia aquí. O sea, están mostrando que el interés lo tienen en la zona atlántica. De hecho, de esa retirada nace la famosa Orden de Calatrava, parece también la hacen los templarios como para tener ahí una orden, digamos, un producto blanco, no, de su orden, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque ya digo que incluso muchos templarios entran dentro de esa orden, ¿no? Dicho esto, estamos viendo que cogen posiciones, pero oye, no hacen grandes obras. ¿Dónde estaba el gran bailiato templario en la zona? En Jerez de los Caballeros, como ya hemos hablado antes. En Jerez de los Caballeros, ahí sí que hacen grandes construcciones, grandes castillos, grandes fortalezas. En fin, se dan mucho a conocer. Sin embargo, aquí están como, digamos, bastante, por así decirlo, escondidos. Vamos cortando ya cada poco, ¿no? Bien. Vamos a hablar rápido de este gran bailiato de Jerez, ¿no? Porque es muy interesante para lo que quiero yo lanzar después, ¿no? Ya hemos dicho que los templarios se movían por tres poderes: económico, religioso y militar. Poder económico. Fijaros que cuando ellos hacen la reconquista, entran por aquí, antes de tenerlo tomado, ya tenían pedido los sitios que le interesaba. Por ejemplo, Alconchel y Burguillo. ¿Por qué? Porque allí se daba el pago de diezmo y el pago de ganado. Eso ya lo tenían pedido desde Alfonso IX, o sea, el abuelo de que luego se lo da. Estaba el portago y el montago, como he dicho, que es el pago por personas que pasan y el pago por animales. Minas de hierro, cantera de granito. Poder militar, tenemos el castillo de Fregenal. El castillo de Fregenal, si vais a verlo, dentro tiene una plaza de toros. O sea, imaginaros cómo era el castillo de grande. Un sitio donde, digamos, agrupar tropas a lo bestia. Alconchel castillo, el cuerno del Fuente de León, que está derrumbado castillo, el propio Jerez y Burguillo, que próximamente además se hace una ruta muy chula por allí, ahí lo dejo caer. Poder espiritual, bueno, pues estamos en pleno camino de Santiago, ruta de peregrinación, ruta de plata y zona de culto milenario. No me puedo extender porque vamos ya cortito. Fijaros, hay un Emilio Carrillo aquí en Sevilla que hace un estudio muy interesante, hace una comparativa entre Jerez de los Caballeros, Lepe, La Rápida. Miden lo mismo, 124 kilómetros de un punto a otro. Fijaros que los templarios en Europa, el sitio más importante sería La Rochelle, el puerto de La Rochelle. El puerto de La Rochelle es un puerto que está en Francia, que daría al Atlántico, y está compuesto por 45 encomiendas en 150 kilómetros. Yo pienso que aquí estaban haciendo un segundo Rochelle, una nueva Rochelle, porque tendríamos en un arco de 124 kilómetros, bueno, si lo ampliamos casi 150 con los castillos que están más para arriba de Jerez, tendríamos lo mismo, o sea, estaban repitiendo la misma operación aquí en el sur. Y la Torre de Jerez de los Caballeros, que ya hemos dicho que fueron masacrados. ¿Qué podían custodiar allí? Yo no soy de la opinión de los grandes tesoros ni de los grandes objetos de poder de estos que, bueno, hay quien defiende que el Arca de Alianza, el Santo Cáliz. Yo creo que era mucho más práctico, como estamos viendo, ¿no? ¿Qué podía haber allí que fuera de interés? Además, la torre es muy pequeñita, no cabe tampoco un gran tesoro ni nada. Posiblemente mapas portulanos. Los mapas portulanos son unos mapas que en el siglo XII empiezan a funcionar y después de la caída de los templarios se hacen súper famosos, curiosamente. Son mapas que permiten el uso de la brújula. Digamos, son parecidos a los mapas modernos, ¿no? Tienen las ratículas, tienen las líneas de dirección de la rosa de los vientos. Y yo apuesto, esto es teoría mía, bueno, y de alguna gente más, que posiblemente allí lo que estuvieran son mapas. ¿Dónde saldrían estos mapas? Posiblemente robados en el saqueo de Constantinopla. Estos mapas, bueno, incluso hay algunos que, en que ya salen territorios que no están, la Antártida muy bien grabado, incluso en algunos un continente que está más allá de los mares, que sería lo que después fue América, ¿no? Bien, esto es teoría, pero es muy posible que lo que se guardara fueran mapas. Yo no voy a apostar porque estuvieron en América, porque ya me parece demasiado arriesgado, pero sí que posiblemente sí sabían que había tierra más allá, tienen ese conocimiento y se estaban posicionando ante ese nuevo descubrimiento o incluso descubrirlo ellos. Porque claro, vendría la pregunta, ¿hay flota templaria para emprender en el Atlántico? La flota templaria se sabe muy poco de ello. Sabemos que había como unos 15, 16 barcos. Tenemos nombre de barco, ¿no? A nombre, bueno, pues está la Rosa del Temple, Buenaventura, y uno muy interesante que sería el Conde del Temple, que sería capitaneado por un famoso marino templario y después pirata y mercenario, que sería Roger de Flor. No me puedo extender mucho, que me regaña Paco, pero claro, es de entender que, bueno, si bien el Temple en un principio alquilaba barcos y tal para su empresa, con ese, cuando ya tenían dinero y poder, lógicamente, tener una flota de naves implicaba ahorrar el pago a otros armadores, el pleno control de sus actividades sin que nadie los observara, e ingresos estos extras transportando mercancías para terceros. Paco, ¿cuánto me puedes dar? Es que ahora viene lo bueno. Venga, cosas muy rapiditas, ¿vale? Que es la parte buena del de esto, ¿no? Que aquí me tiene un poquito. Hemos dicho, podían tener conocimiento de América, ¿no? Hay rastros físicos de que se sabía que había continente más allá. Vamos a ver unas cosas muy graciosas, algunas son un poco disparatadas, ¿vale? los franciscanos. Fijaros que los franciscanos son los primeros, junto con los dominicanos, por supuesto, en querer ir a América. Fijaros el templo de Cotox, 1800 a.C. Tiene el mismo emblema que los franciscanos, dos manos cruzadas, ¿vale? Me podía entender un poquito más, pero aún más rapidito. Maíz. Fijaros, en la catedral de Jaca, en ese atrio, lo que sale a los lados parece auténticamente dos mazorcas de maíz, ¿eh? Incluso, supuestamente, bueno, es Adán y Eva en el paraíso. Incluso hay quien ve indígenas americanos, ¿no? Eso ya mucho mirar. La capilla de Rowling es famosa, ¿no? Por esa, incluso se dice que está hecha por los neotemplarios, ¿no? Y hay quien apuesta que los templarios se refugiaron allí. También se va maíz. Maíz es que no había en Europa hasta que no se llega a América, ¿vale? Los orejones de Beselay. Aquí el artista plasma a unos señores con unas orejas muy grandes, ¿no? Hay quien pretende, defiende que no estás, el artista lo que está simbolizando es lo que le han contado de unos señores con las orejas muy grandes. Estaremos hablando de los incas, ¿no? De esos reyes incas que tenían la oreja deformada, ¿no? Por esas dilataciones, ¿no? Un pimiento en Valencia. Pimientos tampoco había, ¿eh? Bueno, pues hay una tumba en Villalcázar de Sirga. Hay un sarcófago de 1274 en la que la esposa del infante Felipe, Eleonor de Ruiz de Castro y Pimentel, ofrece un pimiento en las manos. Bien, esto es de mucha controversia porque dice que es esculpido posteriormente, pero bueno, no deja de ser curioso y gracioso, ¿no? Es que no me da tiempo a extenderme un poco más, pero bueno. Los reales alcázares, pimientos también. Tenemos en el patio de las muñecas, tenemos pimientos para aburrir. Podéis verlo perfectamente, conforme estáis, están enfrente. No deberían de estar ahí, sin embargo, hoy ahí están, ¿no? Cosas curiosas en el alcázar, ¿no? Que Paco me vas a regañar. Vale. El año que viene me emplazan, ¿no? Bueno, pues con todo esto que os he mostrado aquí, no brevemente, ¿no? Lo que hemos planteado con estas cosas, ¿no? ¿Sabían los templarios que había tierra más allá? Posiblemente. ¿Se estuvieron posicionando indiscretamente ante un nuevo descubrimiento o por ellos mismos descubrirlo y poner la manita? Seguramente. Hemos dicho que en Sevilla toda la parte donde se posicionan después casas de contratación y donde está el puerto de Indias. ¿Se truncaron sus planes por el rey Felipe IV? Seguramente. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Hoy quiero hablarte de la Fuente Magna. Su nombre nos podría evocar viejas historias sobre la eterna juventud o manantiales milagrosos. Pero no se dejen engañar. La Fuente Magna es un objeto bien diferente. Menos legendario, pero más tangible, y otro enigma que la ciencia ha calificado de objeto imposible. Se llama también como el vaso fuente, y fue descubierto en Sudamérica, en Bolivia, en un lugar emblemático y lleno de misterios, las orillas del lago Titicaca, en la localidad de Chúa. Allí, un agricultor descubrió una extraña fuente, un plato hondo, con grafías extrañas. Los expertos comenzaron a analizar aquel extraño vaso y descubrieron que los caracteres inscritos eran cuneiformes, de origen sumerio, protosumerio y semitas. La conclusión fue evidente, era mesopotámico, pero la pregunta, ¿en el lago Titicaca y semienterrado? La pieza es ancha, honda, utilizada como vaso para libaciones en ceremonias religiosas. Desde su hallazgo en 1950 es un enigma, un rompecabezas. Su realidad es innegable, su existencia irrechazable. No puede ser discutido, es una pieza arqueológica. Salvo por el lugar donde se halló,